Centroamérica. Centroamérica. Bueno, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado desde estudio ADSB Medios en San Salvador, El Salvador, para todo el mundo. Este es Robbie para ustedes, empezando una nueva charamusca, muy felices, alegres y a la vez contentos de estar nuevamente para todos ustedes. Empezamos nuestra nueva charamusca presentando a nuestro querido Omarcito. Hola, hola amigos, bienvenidos a un episodio más de La Charamusca. Estoy súper contento de estar aquí con ustedes, un episodio más, nuestro episodio número 137, y alegrísimo también de que nos acompaña también nuestro amigo Guillo, como es costumbre. Bienvenido, Guillo. Gracias, Omar, por la introducción. Te va a decir otra cosa. Un saludo a todos. Muy contento de estar de nuevo en otra charamusca. No estábamos muertos, andábamos de parranda. Ok, bueno, y también tenemos invitado de lujo este día. Está el licenciado Alex Sánchez Muñoz, el director ejecutivo de FUDEM. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, buenas noches a todos. Me encanta estar en este espacio de la charamusca y vamos a compartir miles de cosas de las que hacemos en FUDEM para cuidar la salud visual de los salvadoreños. Vale, así rápidamente, ¿qué FUDEM? FUDEM es una fundación especializada en ojos. Excelente. Bueno, empezamos nuestra charamuja como siempre lo hacemos con Omarcito y la bolsa de correos. Así es, amigos, aquí tenemos la bolsa de correos. Queremos agradecer, como es costumbre, a nuestro gran amigo Don Elmer Velasco, que nos está recordando que tiene a la venta una casa en Las Jacarandas, dice. Así que la done. Tiene 3 cuartos y 2 baños. Y que cuando la vendamos, que además de darnos nuestra comisión, nos va a venir a visitar, dice aquí. Así que pregunta, don Elmer, ¿se puede rentar por cuarto o no? Tiene que ser venta completa. Para partusas. Para partusas. Ya le tenemos cliente ya. 3. Bueno, ahí está. Así que gracias a don Elmer por ese mensaje. También queremos acá agradecer a don Elmer, que nos mandó un email que dice acá la enciclopedia de la enciclopedia Guanaca. Y no sé si leerlo todo porque está como que medio largo. Lee un 2 que 3. Vamos a leer. Dice, el subject es puras pajas. Estimados, dice, para comenzar la semana con un poco de humor, vale aclarar que en salvadoreño o salvadoreño, paja o pajas equivale a mentira o mentiras. Puras pajas. Aquí hay unas cuantas, nada más voy a leer unas cuantas porque está enorme este volado. Y la entonación también vale. Cuando te cuentan algo, vos decís paja. Paja, pura paja. Vale, esta aquí está, las puras pajas. Número 1, no estoy casado. Número 2, no le di riata nomás porque no me quiero meter en problemas. Así es. Así se la vara. Lo separaron. Sí, cabrón. Mira, lo siento, pero el gerente está en una junta y no lo puede atender. No, esa es típica, esa es típica. Esa, ¿cuánto está? ¡Saca, loco! ¡Que saque! En una junta contable. Cabal. Contable dancing. Fíjate, mujer. Oye, ¿qué es eso? Fíjate, mujer, que no nos dieron aguinaldo este año. Ay, Dios. ¿Y el de Sí. No, niña, no aparenta para nada la edad que tiene. Vamos a ver. ¿Y por qué se van tan temprano? Quédense un ratito más. Te clavamos. Así que ahí están, hay varias más. Vamos a quizá guardarlas para irlas leyendo en futuros episodios de La Charamusca. Están buenísimos, así que gracias. Por cierto, continuando con las guanacadas, la vez pasada leímos lo que era achís y ajolotado. Ahora vamos a leer lo que es apiarse. Apiarse es una acción que denota bajarse de donde uno se ha encaramado. O trepado. O trepado. Hay que ver la palabra encaramar, dice aquí en paréntesis. Sinónimo, bajarse de ahí, dice. Bayunco es un individuo al cual le gusta hacerse el chistosito. Verguío. Con ocurrencias. Hombre. Con ocurrencias estúpidas muchas veces a costa de los demás. Sinónimo, virgo o ridículo. Así que bueno, ahí están las dos, los dos términos de este día de las guanacadas. Y también queremos nada más por acá también agradecer unas fotos buenísimas que nos mandó Álvaro Calero, que las vamos a poner en por cierto, ¿ya las pusiste o no? ¿Cuál? No me llegó. La de Morenaza a 40 centavos. No, se te iba a dar una memoria, se ve, son muchas. Son muchas fotos. Bueno, bueno, Guío también tiene un puño de fotos nuevas para el sitio, para el álbum de fotos de los rotulitos, ¿verdad, Guío? Rotulitos sí, sí. Famosos. Rotulitos famosos o interesantes. Y entonces aquí Álvaro nos mandó dos que están buenísimas. Uno es que la suerte en... secreto, con en secreto, en cartas. Pero secreto... son de los pajaritos, que sí, que sacan la suerte. Yeah. Así que están buenísimas las fotos. Muy pronto estarán ahí en el álbum de fotos. ¿Y a ti ya te ha sacado la suerte un pajarito? Ya, yo aquí lo leímos una vez. Hola chicos, nos escribe Carla Luna. Les pongo este archivo... que cuando me lo pasaron, créanmelo, pensé en ustedes porque tiene ese toque de cosas medio retro que a ustedes les gusta. Cosas con las que muchas veces me siento identificada. Aquí el único retro es Omar. ¿Qué, no, fíjate que casi suena a insulto, pero no tanto. Sí, cosas con las que muchas veces me siento identificada. Son puras caricaturas, unas viejitas y otras que son más recientes. Pero está bueno y entretenido, lo hemos hecho como ya como... la hemos hecho como con cuatro y solamente nos hace falta uno, dice. Si lo quieren resuelto, mándenme un email. Bueno, se cuidan, muchas felicidades y aunque los oigo en su último show casi semana. ¿Cada semana? Fíjate que no, eso puso aquí. Y aunque los casi oigo en semana. Su último show casi semana. Casi toda la semana. Quizás casi semanal, ¿no? Oigo los anteriores en los cuales siempre me río. Se cuidan y como siempre, salud, Carla Luna. Así que gracias a Carlita. Gracias, Carla. Gracias, Carla. Buenísimo. Y también a Carmina Galvez, que nos escribió en Facebook y nos pone saludos a todos los santanecos desde Niza, Francia. Hay foto. Sí, pero no sé si es ella, fíjate. De paisajes de Francia. No sé. Hoy la charamusca me hace recordar muchas cosas que ya se me habían olvidado después de vivir más de 17 años fuera de nuestro terruño. Sigan adelante. Así que buenísimo a Carmina Galvez que nos escribió. Y ya vamos a ver aquí. Ponga su pin en el mapa. Espero que esta sea la foto de ella porque... bueno, never mind, seguimos bueno, adelante. No, yo solo un comentario con el correo de Carla Luna, no sé si lo vieron. Bueno, sí, yo lo vi. Que era todos los... sí, de los personajes. Los personajes yo de... pero no lo terminé yo. De las caricaturas de antaño, ¿no? Ciento y pico de muñequitos. Ya. Yeah. Pero yo creo que es un buen reto para los comiquicos. Yo digo que el Tico Man... no, ya lo hicieron. ¿Ya lo hicieron? Ya lo hicieron. Y pasaron. Lo pasaron. Le agregaron 200 más. Sí, no, y fue gracias ahí al sensei que de volada se acordaba de unos súper viejos ahí. Pero sí. También, amigos, quiero nada más rapidito. Aquí tenemos un diccionario de términos en castellano con Y. El primero es inestable. Y sé que es una mesa norteamericana de Inés. La palabra envergadura es el lugar de la anatomía humana en donde se colocan los condones. Dale, siguiente. Ondeando, ¿dónde estoy? Camarón, es un aparato enorme para sacar fotos. Decimal, es pronunciar equivocadamente. Ya. Ahí gracias, nos quedamos. Gracias por contarnos las buenísimo. Únicas neuronas que teníamos. Así que, bueno, y como esta semana quizás Magda ha estado un poquito ocupadita, vamos a tener un fuera de contexto de antaño. Así que aquí va un fuera de contexto que en algún episodio pasado salió también al aire. Fuera de contexto. Y en los controles tenemos a Oscar Martel, el grande. Así que gracias, Oscar, por acompañarnos. Ay. ¿Cómo así? Necesitamos a Magda. No, yo creo que tenemos mejores fuera de contexto que recordar que ese. Solo porque saliste vos en ese. Y... bueno, muchísimas gracias, amigos. Y eso, con eso cerramos oficialmente la bolsa de correo para esta semana. Cálmense, ya aparecen Soren con Billy Grimaldi. Voten por Cocolito. Y lo echaron a Coco Little Finn. No. Lastimosamente no lo pude ver este fin de semana. Está viendo, bailando por un sueño. Por un sueño. Salió Alejandro, ¿no? Sí, Alejandro Bernal. Alejandro Bernal, ajá. Tebas. Sí, Marianela. Y Marianela, sí. ¿Se los puede? Conozco a Alejandro, no a la chica, pero sí a Alejandro. Sí, uh-huh. Cantan muy bien además. Ah, okay. Sí, ¿no? Y ustedes no tienen a nadie que esté bailando por Fudem. Bueno, en este caso nos estábamos apoyando, no apoyando, estábamos ofreciendo ayuda porque esta chica, Marianela, estaba bailando por el sueño de una cirugía. Ah, de la hermanita, de Jocelyn, que tuvo un accidente, ¿verdad? Ajá. En el ojo. Entonces, sí. Nosotros, por supuesto, como Fundación Fudem, ofrecimos el apoyo para ayudar con la cirugía de ella. Ah, okay. O sea que la otra semana ya está resuelto el sueño. Sí, vamos a ayudar. Hemos ofrecido, por supuesto, estamos esperando que os digan que sí. Y sí, era una buena causa. Y nosotros, obviamente, estamos pendientes para poderle resolver. Excelente. Sí. Vamos a darle seguimiento aquí. Sí, un aplauso. Sí. Vamos a darle seguimiento a eso. Así es. ¿Y usted no baila? Me encantaría. Solo los ojos, dice. No como Cocolito. No, ni nadie. Estoy seguro que bailan súper bien. Para empezar, bienvenido ya formalmente aquí a La Charamusca. Nunca has dicho eso aquí en este programa, eso de formalmente. Formalmente, no, así de todavía ando la corbata puesta. Todos andamos con corbata, solo Omar que anda de guarranchado. Sí, sí. Yo vine hoy de Guatemala, así que. ¿Y ahí es que no hay corbata o qué? Ah, no, estaba cansadito, papá. ¿Cómo para ponerse la corbata? Pasé todo el día con corbata. Solo con esa gracias, idea. Omarcito. Gracias. Bienvenido formalmente. ¿Qué tal? ¿Qué nos puede contar de Fudem? ¿Qué es Fudem aparte? O sea, ¿en qué consiste Fudem? Fudem es una fundación especializada en ojos, es una fundación sin fines de lucro. Y nuestra misión es educar, atender, prevenir y solucionar los problemas visuales de la población en condiciones de pobreza. En este sentido, FUDEM es una organización amplia en esta área de salud visual, llevando este tema a través de dos centros de salud visual que tenemos, uno en San Salvador, en la colonia Flor Blanca, y otro en San Miguel, para todas las personas que viven en la zona oriental. Y además, algo importante, como nosotros vamos día a día llevando servicios de salud visual a la población en las zonas rurales, atendiendo solicitudes y lugares donde nosotros escogemos ir para poder solucionar a las personas que no tienen acceso a este tipo de servicios. Okay, a mí me impresionó un montón. Yo no conocía realmente Fudem. Yo me imaginaba que era así como una casita chiquita donde la gente llegaba a probarse lentes. Me voy topando con tremendo edificio y con 200 sillas, quizás más, de ocupadas, de gente esperando pasar consulta. ¿Cuánto tiene Fudem? Importante, Roberto. Fudem tiene 16 años de trabajar en este tema de salud visual. Y tú decías una cosa importante sobre las instalaciones y sobre el tipo de servicios que Fudem quiere dar a la población. Primero, es una fundación que ha sido apoyada por muchos empresarios salvadoreños, que eso es algo bien importante destacarlo, porque la verdad es que en El Salvador hay gente con esa solidaridad, empresarios que creen, obviamente, en este tipo de necesidades y que se solidarizan, por supuesto, para poder ayudar a la gente. El apoyo de organizaciones internacionales que han creído en la labor de nuestra junta directiva, que es una junta directiva solo de mujeres, importante decirlo. Entonces, de esta forma, se construyeron unas instalaciones con un pensamiento, darle a las personas en condición de pobreza un servicio de primer nivel en un lugar donde ellos sientan que este es un lugar accesible para ellos y de los cuales ellos sienten que es digno recibir un servicio de oftalmología, de optometría en un primer nivel. Una pregunta, ¿por qué es importante el tema? ¿Cuáles tienen números sobre la cantidad de personas que tienen ceguera o algún tipo de enfermedad visual en El Salvador? Importante, el tema de las... hay una organización internacional de Visión 2020 que habla de en el mundo existen 37 millones de personas ciegas en el mundo. Cada minuto se queda sin un niño. Y es importante muchas veces que a nivel de nuestros países latinoamericanos, tal vez todos por cultura no nos damos cuenta que la salud visual, si bien no mata, pero sí causa un problema de vuelve improductiva a las personas. Y improductividad para los mayores, pero además de esto, en nuestros niños les evita tener oportunidades para poderse desarrollar bien. Entonces, en este sentido es importante cómo cuidamos los adultos nuestra salud visual, pero además cómo cuidan los adultos de los niños esa salud visual. Ok, ¿cuáles, está mencionando los adultos y los niños, cuáles son, veamos primero los niños, cuáles son las razones por las que un niño se puede quedar ciego? Catarata congénita, aunque es un porcentaje muy bajo, pero sí hay catarata congénita, es decir, los niños nacieron con una catarata y los papás no se dieron cuenta. También hay una cosa que se llama ojo perezoso. Uh-huh. Entre los términos oftalmológicos le llaman ambliopía. ¿Y qué es lo que sucede con esto? Los papás o los maestros, que es un componente bien importante, un elemento bien importante en la educación y el desarrollo y descubrirlo, son los maestros porque están bien cerca de nuestros hijos. Entonces no se dan cuenta que el niño hay un ojito que no le está funcionando. Entonces antes de los 6 años tenemos que darnos cuenta que este niño tiene un problema y por eso es importante el chequeo a temprana edad para que nos demos cuenta que no tiene ningún tipo de estos padecimientos, ¿no? Con un ojo perezoso lo que puede pasar es que si bien tiene su ojo funcionando, pero no tiene visión. Desarrolla solo la visión con un solo ojo. O sea, se mueve el ojo, pero no tiene visión. Pero no ve. Exactamente. Entonces, esas son cosas importantes. Igual, cuando hay un recién nacido, la retinopatía de los niños prematuros. Entonces, es importante que todos los papás y los que estamos cerca de nuestros niños tomemos conciencia de hacer un chequeo visual. Y esas tres razones que nos ha mencionado, ¿tienen cura? Sí tienen cura, por supuesto, si son detectadas a tiempo, así es. Ok, uh-huh. O sea que podemos bajar la incidencia de niños quedándose ciegos, en lugar que se quede uno ciego cada minuto, podría no quedarse ciego, o podría ser mucho menos. Definitivamente, y en ese sentido, Roberto, ¿cómo contribuimos como FUDEN a que las personas tengan acceso a este tipo de servicios? Ok, entonces, si una persona, ¿qué puede hacer una persona que tiene un bebé recién nacido y está en condiciones de extrema pobreza? ¿Puede llevar su bebé? ¿Lo debe llevar a FUDEN para que lo chequeen? En este caso de los recién nacidos, no, porque no los pueden. En este caso, si han nacido, por ejemplo, en un hospital del servicio público, ajá, lo atienden ahí, porque no lo pueden sacar, porque muchas veces los niños tienen bajo peso. Sobre todo si es prematuro, lo si que es usted prematuro, mencionaba. En claro. efecto, y entonces le dan la atención ahí. Ya si el niño está más grande, sí puede acercarse a FUDEN. A los 2 años, digamos, ya pueden llevar niños a FUDEN solo para chequeo. De meses ya pueden comenzar el tratamiento y darse cuenta que el niño tiene una buena visión. O solo llevarlo para chequeo, solo para como que prevención. Le digan. Como prevención. Es un aspecto importante. ¿Se imaginan ustedes cómo si tratáramos los temas en el más en esa línea de prevención? Nos ahorraríamos a nivel del país cantidad de dinero solo haciendo tratamientos curativos, ¿no? Ok. Y vamos al otro grupo, los adultos. ¿A qué edad los adultos empiezan a perder la visión o a qué edad se quedan ciegos más comúnmente? ¿Y por qué? Bueno, hay algunas cosas, como por ejemplo los que estamos de los ENTA, ¿no? Uh-huh. Hacia arriba, entonces Omar, por ejemplo. Omar. Comienza Omar, Alex. Omar, Alex. Y entonces comenzamos todos así, la edad de las manos largas. Entonces comenzamos a alargar lo que tenemos que leer. Okay. Pero eso no nos lleva a ceguera, es lo que llamamos presbicia. Uh-huh. Entonces necesitamos una ayuda de un par de lentes de lectura, podrían ser al inicio. O una, por supuesto, para podérselos utilizar, lo mejor es que acuda a una consulta de un profesional, de un optómetra o de un oftalmólogo, para que nos indiquen cuál es el tratamiento adecuado. Entonces, en este caso no hay ceguera, pero la causa principal de ceguera en nivel de América Latina es catarata. ¡Catarata! Wow. Sí, catarata. Entonces, ¿qué pasa? Con la catarata, obviamente, llega con la edad, pero además con mucha exposición al sol. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, en las zonas rurales hay mucha exposición al sol sin protección. ¿verdad? Eso es importante. Entonces, nuestros adultos en las zonas rurales no utilizan lentes de protección adecuados. Entonces, o sea, los rayos ultravioleta es lo que... Entonces les causa como más rápidamente que lleguen. Todos vamos a llegar a tener una catarata, ¿no? Pero se les presenta a ellos más rápido porque no se protegen. Es inevitable. Es inevitable porque lo que pasa es que ahí lo que sucede es que hay un miembro interno dentro del ojo que se llama, una parte que se llama cristalino. Y el cristalino se vuelve opaco y entonces vamos perdiendo la visión. Hay que pulirlo. Entonces lo que hacen es extraer esa catarata que se forma en el cristalino y luego introducirnos un lente intraocular que aparece como un lente de contacto y con eso tenemos una buena visión. Muchas personas a veces no se han dado cuenta de que tienen ya ese problema y comienzan a ver borroso. Y en las áreas rurales mucha gente dice, tiene una nube porque... En algunos casos es visiblemente una chibolita blanca, ¿no? Pregunta. ¿No es el terillón que le llaman? El terillón es otra cosa, porque el terillón es una carnosidad que se va formando sobre la parte... Y eso si no se trata también es peligroso. Pero ese es en el ojo, ¿verdad? ¿Sí? En el párpado que se da. No, dentro del ojo. Sobre la conjuntiva. Sí. Es sobre la conjuntiva. Una carnita es. Exactamente. Y lo que pasa no es que pierden la visión con el terigión, ¿no? Lo que pasa es que hay un grado de avance tal que le va obstaculizando la visión. Uno no ve, que es como que tenga el dedo encima. Entonces, en ese caso no es que te salga un dedo. Te pelaste, Roy. Entonces, en ese caso, hay que hacer una cirugía para extraer el terigión, esa carnosidad que está sobre. ¿Todo eso lo hacen en Fuden? Todo eso lo hacemos en Fuden, definitivamente. También estrabismo, que es una cirugía para corregir un problema que pueden tener nuestros niños. El estrabismo es ser visco. Sí, eso, conocido como visco, en efecto, y que en nuestros niños hace un impacto. Y eso tiene cura. Claro. Sí, tiene cura. Lo que pasa es que cuando los niños están pequeños, obviamente, hablando de niños, les ayuda no solo a corregir un problema de visión, sino también, hablemos de un problema de autoestima, ¿no? Claro, porque si no todos los niños les van a decir viscos. Y eso creo que se puede hasta con lentes también, ¿verdad? El tratamiento inicia con esa parte, ¿no? Depende cómo está avanzado y las primeras medidas a veces es parchar un ojo para despertar el otro. O los lentes y después una cirugía. ¿Qué le pasa? ¿Qué se ver, está riendo. La sonrisa que tiene. Así que es importante. No, es que yo nunca pude. Ustedes no los ponían así por fregar, que se pusieran el dedo en la frente y, como para hacer un visco uno. Ajá. No, a mí me decían que me podía quedar así. Y que si te soplaban. Sí, sí, quedaba, un mal aire. Un mal aire te daba y te quedaba. No, estoy pensando que yo nunca pude. Que... O sea que vos tenés el reverso del estrabismo. Sí, cada los ojos agarro para afuera. Una preguntita nada más. ¿Qué tan cierto es eso de que uno de niños, si ve la tele o ve mucha televisión, se puede quedar ciego? No es que se puede quedar ciego. Por supuesto que recomiendan que los niños no vean la televisión tan de cerca, para no dañar la visión. Por ejemplo, usar cuando se está en una oficina ya adulto, obviamente, y con exposición a los aires acondicionados, utilizar alguna protección o algún lubricante para personas que tienen un problema de ojo seco. Sí. Y entonces hay que utilizar un lubricante para que el ojo se mantenga. Acordarse pispilear, dicen. Tipo los que, y por ejemplo, la gente que desde el año y medio tienen computadora hasta la fecha. ¿Qué les puede pasar en la vista? ¿Qué hubo? Ah, papá, 2020. Bueno, aquí tenemos 2020, ¿no? Yo tengo... Todos los jóvenes que estamos aquí no utilizamos lentes. Yo tengo 2020 también. Me hicieron un examen y me dijeron que estaba un poco mejor que 2020. Súper bien. 21-21. Vista de águila, entonces. Sí, así me dijeron. Solo la vista. Y vos no tenés lentes, Omar. Tengo lentes para la computadora que me lo dejó ya el doctor, pero es más que nada por que todo el día andas con lentes. No, fíjate que no, en realidad casi no me los pongo. Es más cuando ya se me cansa la vista de estar ya jornadas muy largas enfrente de la computadora. Pero, ¿sabes qué? Y cabal, como el mismo doctor me ha dicho, la mejor cura para que no se te canse la vista y no. Yo tengo muchas alergias, yo sufro mucho de alergia. Es tomarse un break y recordarse de pispilear, salir a caminar un rato, regresar luego ya después de unos 5 minutos o 10 minutos, ya continúas. A mí me arden los ojos ahorita que fui a comer al Subway y quizás había en el ambiente chile, jalapeño o algo así, pero me arden los ojos. niña. ¿Usted ocupa lentes? No, no uso lentes todavía. Qué chido. ¿Eso quiere decir que estoy abajo de la gente? ¿Y vos, Robin? No, yo sí. Es que pensaban que manejaba mal porque no veía, pero no. Ya me tengo lentes igual. No, y lo que pasa es que algunas personas, niña, antes de llegar a los gente, sí pueden utilizar lentes para ver de lejos. Por ejemplo, las personas que tienen miopía ven bien de cerca, pero para a distancia necesitan apoyo. No, yo digamos miopía o estrabismo, perdón, o cómo se llama, estigmatismo. No, yo de cerca veo bien, pero ya tipo ya donde está guío lo veo bien feo. Es no, pero eso es todo, o sea, no, diga, de la vista, ¿cuál es el problema? Mira, que te ha agarrado Billy Grimaldi. No, o sea, de ahí para allá veo bien feo, pues, o sea, no solo a vos. Ya. Ah, okay. O sea, de ahí para allá veo así como medio borroso. Ya. Veo medio borroso, pero ya aquí, digamos, el micrófono lo veo bien con todo. Fíjate que a mí ya me está pasando cosas muy de cerca, si las tengo que alejar un poquitito. Ah, problema ya, sí, problema. pero no es problema porque está dentro de los rangos, a los rangos sí, normales. Son los ENTA. Es el caballo, el mismo que mejor todo. Ya le da mejor. Ya. Y si tenés problema para eso, pues simplemente ponerte los mismos lentes que te van a servir para todo. Yo tengo que ir a Fuden porque cuando estoy muy estresado sí sigo viendo la luz blanca en el ojo izquierdo. Ah, la que te sí. Entonces no sé qué será. Vamos a consultar ahí en Fuden. Okay. Ese es el prop que te dejaron los alienígenas en el ojo. Ok, ¿cuál es el dónde está Fuden en el futuro? ¿Cuáles son los planes de Fuden? ¿Para dónde va? Queremos cada vez más cubrir más programas de atención a la población. Generar primero programas educativos que nos ayuden a mostrar a la persona por qué es importante cuidar de la salud visual. Hacer campañas de conciencia sobre ese tema. Encontrar cada vez más papás y maestros convencidos de que tenemos que cuidar de la salud visual de los niños. Y por supuesto, atender siempre los casos de las personas que no tienen acceso a este tipo de servicios, ampliando cobertura a diferentes lugares donde podamos llegar con nuestros servicios. ¿Y estos servicios son de Choto? FUDEM es una fundación sin fines de lucro. Ajá. Entonces, no podemos, quisiéramos donar, claro, existe un departamento de soluciones donde todas las personas, por falta de dinero, nunca pueden quedar sin acceso a este tipo de servicios de FUDEM. Pero las personas que pueden contribuir con FUDEM y aportar y pagar para los servicios, definitivamente son bienvenidos, porque además con eso están siendo solidarios con el resto de salvadoreños, porque ayudando a los demás. Que nosotros recibimos sus fondos, los podemos invertir en programas para atender, por ejemplo, como lo decía, personas en los municipios de extrema pobreza severa. ¿Cómo llegan a esos municipios? Digamos, a un cantón perdido en Morazán, ¿cómo...? Por ejemplo, Gualococti, San Simón, San Isidro, ahí en Morazán. Llegamos y contactamos con las autoridades locales y vamos a las escuelas. ¿Hacen jornadas? Hacemos jornadas, en efecto. Llegamos, nos trasladamos con nuestro personal, especialistas, oftalmólogos, optometristas, personal técnico, más el equipo, para poder servirles allí en la comunidad. Ok. Allí en Gualococti se oye que pocos hablan español. Sí. Algún dialecto, Sí. No, nunca había oído ese... Gualococti. ¿Sí? Sí, es un lugar muy bonito. Creo que son de las bellezas que a veces en nuestro país todavía no están tan desarrolladas, pero son lugares muy lindos y obviamente les hace falta acceso a ciertos servicios y por eso es nuestra labor de acercarnos y llevárselos a ellos. Suena nombre científico de algún ave, ¿verdad? Sí, cabal, un Gualococti. Sí, pero es migratorio. Sí, pero te llega a picar, carregado. Paisajes muy bonitos cuando llegamos ahí, ¿no? Pero bien bonito. Ahora ya con la longitudinal del norte va a ser más fácil, ¿no? Wow, cuando tengamos la longitudinal va a ser mucho más fácil. Va a ser wow, ¿no? Lococti. Claro. Ok, pero ¿van a haber más clínicas, más centros así como los que están en la Flor Blanca en el país? ¿O no es un plan visible en el corto plazo? Claro, nos encantaría. Visible. Nos encantaría que, que ir abriendo más oportunidades para acercar los servicios y evitar que las personas se tengan que desplazar tanto, ¿no? Definitivamente. ¿Y para hacer eso qué necesitamos? Que la Mara Sí, necesitamos que, en efecto, que más empresas siempre confíen y personas que pueden ayudar a esta obra, quienes puedan ayudar en FUDEN para que podamos seguir abriendo más espacios para ofrecerles a los salvadoreños esos espacios. ¿Cómo se puede colaborar con FUDEN? Fácilmente, llaman por teléfono al 2298-4433 y nos dicen, mire, ¿cómo puedo yo ayudar en FUDEN? Y para todos los amigos que nos ven y están en el ciberespacio, ¿no? www.fuden.org y ahí nos pueden localizar o nos escriben a fundacionojos@fuden.org. FUDEN con M al final. Ok, ¿y qué, pero qué tipo de ayuda se le puede dar? ¿Voluntariado, plata? Voluntariado, dinero, o alguien que puede hacer, dice, ¿qué equipo necesitan ustedes? Si yo se lo puedo donar o conseguirlo y apoyarles en este proyecto. O quiero ayudarle a una comunidad de, si hay alguien de los compatriotas que están fuera del país y que le quieren ayudar a una comunidad de su lugar de origen, entonces decirnos, ¿cómo les puedo ayudar a mi comunidad? Patrocinándoles los servicios de una consulta, de lentes o de cirugías. Y si son niños, ¿cómo les podemos ayudarlos como a la comunidad de esta escuela, a la escuela de esta comunidad y ayudarle con este proyecto? Ok, o sea que es posible que una persona que, digamos, salió o es originario de vamos a pensar en casi natal, Caluco. Ah, un municipio bien lindo, Caluco, sí. Casi natal, sí, desde que estoy chiquito voy a Caluco. Bueno, desde que ya, sí, desde niño, cuatro años iba a Caluco. Tazoncito ya. Sí. Digamos que yo quisiera colaborar con la escuela de Caluco. Uh-huh. ¿Qué tendría que hacer yo? Bueno, buscarnos y decir, Alex, yo quiero patrocinar a través de FUDEN la escuela de Caluco. ¿Y cuánto me cuesta? Y entonces, ¿cuánto me cuesta? Tendríamos que ver cuántos niños son y cuántos niños de ellos necesitan ayuda para poder decir, ok, hazme un proyecto y me presentan un proyecto y yo le quiero ayudar. Pero para hacer el proyecto, ¿ese es DeFi o hay costos por hacer el proyecto? No, para nada, no. Ustedes nos dicen, Alex, yo quiero patrocinar a través de FUDEN Caluco, y entonces nosotros tenemos nuestro personal y nuestro staff para poder preparar el proyecto, tomar los datos, contactarlos y presentarte un proyecto y decirte, aquí está Roberto para que lo puedas patrocinar. Ok, ¿y qué pasa si yo no tengo tanta plata como para patrocinar a una escuela, pero conozco a un señor que tiene cataratas y que le quiero ayudar? Sí. ¿Cómo se puede hacer eso? En este caso, de la misma manera, donde decís, aquí hay un señor, yo les puedo aportar tanto y donarles tanto, este señor necesita una cirugía de catarata. El director de la escuela, digamos. Por ejemplo, y entonces le hacemos la cirugía y tú donas lo que tú quieres donar. Y lo más importante es que a través de que tú lo conoces, nosotros podemos llegar y conocerlo y él puede venir a nuestras instalaciones y tener resuelto su problema de una cirugía de catarata. Ok, buenísimo. Uh-huh. Muchachos, ¿alguna pregunta? ¿Cuánto normalmente puede costar ya una operación así de cataratas? ¿Cuánto es lo que normalmente un médico puede cobrar por una operación de esas? Hay diferentes precios en el mercado, ¿no? Desde 1,200, creo que hasta 1,500, $2,000. Un ojo de la cara. Sí. Espérate, sí. No, eso sí está bueno. No, se lo ganó. Lo siento, raro. Robbie, pero... ¡Toma! O sea, literalmente. Ay, no. Ok, pero en FUDEN, para una persona puede... Digamos que no tiene esta plata. Eso es... Es bien importante, ¿no? Cuando la persona llega, se acerca a nuestro departamento de soluciones y explica su situación socioeconómica para que nosotros podamos ayudarle. ¿Hacerle algún plan? Definitivamente. Estudio socioeconómico, eso es importante, y con eso siempre tiene acceso a una cirugía. O sea, independientemente, se hace. Eso debe quedar siempre bien claro. Independientemente pueda o no pueda aportar, nosotros siempre tenemos que atenderlo. Bueno, hablar, Robbie. Ese silencio fue patrocinado por Coca-Cola. Coca-Cola cero, sabe igual. Así de bonitos quedan los anuncios aquí en la Charamuca. Patrocínanos. Pues sí. Porfa. Porfa, niño, porfa. Bueno, ok, don Giovski. ¿Qué onda? Tranquilo. Tranquilo. ¿Cómo estamos con test de guanaquismo? Bien, pero antes, yo, si quieren, hacemos una creencia popular. Vale, anécdota démosle, y trabalengua. Vale, vamos a ver. Vamos a hacer el libro. Es un mito ese, vos. Sí, es un mito. Vamos a ver cómo está Alex aquí. Cazadores de mitos salvadoreños. Serán la neta, serán casaca. Ustedes juzgarán. Mira, loco, a todos los mitos, para mí que son casaca, loco. Vaya, esta sección es gracias al libro Creencias Populares, Anécdotas y Trabalenguas, editorial Xochitl, colección Xochitl, de don Siriaco Salvador Alvarenga Ulloa. Dice aquí el mito: para que a los niños tiernos no le hagan ojo, se les pone en la mano izquierda una pulsera de coralitos y una semilla de ojo de venado. Ajá, Alex, ¿qué piensa usted de eso? ¿Es la neta o es casaca? Es casaca. Creo, bueno, definitivamente es mito, y entonces mito, creo, ¿verdad?, que no necesitan hacerle esto a los niños, ¿verdad? Entonces, al contrario, ya he visto esas cosas. Sí, pueden poner para adorno, digamos, ¿verdad? Una pelita roja. Pero sí, si tienen algún problema, que vayan a Fuller. Eso es bien importante. Hablando de mitos, en el tema de ojos, increíble. Yo me recuerdo una vez que estábamos con una visita internacional y íbamos a Huacotecti. Se ha parecido, ¿no? Pero no es Huacotecti, es Huacotecti. Y este es allá en Cabañas. Y entonces me recuerdo que cuando estaba preguntando qué se aplicaban las personas en los ojos para que vea bien, las personas piensan que hay que ponerle a los ojos cosas que le arden. Ay. Por ejemplo, agua con limón, agua con sal. Hay muchas creencias sobre, en los muros de las casas se forman unos huequitos, y entonces ahí está algo que le llaman chumelo. Ay, no. Entonces dice que se va el miel de chumelo. También el jugo de las granadas. Ajá. Ese jugo de las, al apretarlo. Yikes. Y algunos, sorprendentemente, dijeron agua destilada de batería. No, hombre. Sí, increíblemente. Y más sorprendente, la señora nos dijo que leche de primerizas. Ah, ese lo había oído yo, pero ese había oído yo, Alex, que es para que no le cambie el color de los ojos a los niños. No, todos esos son mitos y realmente no hay que echarse nada en el ojo. No hay que ponerse nada. Ni siquiera leche materna. Leche materna, digamos que es profiláctico. Pero ya, todo esto que ha mencionado Alex. Bueno, nada de esto que se ha mencionado. No. Ácido de batería. Ácido de batería. No. Agua destilada. Agua destilada. Este Robby está dando otras ideas aquí. Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de Robby. No, yo lo más que le he echado al ojo de otra gente es humo de ese de mandarina que uno lo hace. Pero sin querer. Estábamos fregando. Bueno, con que yo he oído también, Alex, que no es muy bueno echarse esas gotas como Vicina, valga el comercial y todo eso, porque también como que se va acostumbrando el ojo a eso. Lo más importante para aplicarse un colirio es que primero se pase una consulta con un especialista para que diga qué es lo que necesita. Yo a cada rato me echo cuando lo ando algo rojo. Pero hay algunos que definitivamente son lubricantes requeridos, sí, porque hay resequedad en el ojo. Entonces, claro, el más adecuado es de acuerdo a... Es que hay una gran variedad. Es más, a mí el que me dejaron era porque como soy muy alérgico, había uno que me ayudaba para no ser tan alérgico. Pues, para claro, no... Sí. Entonces, pero... ¿El Erfingo? No, era otra. Para que no estornudaras. Espérate. Pues sí, entonces me dieron una cosa que me ayuda para quitar los rojos cuando tengo un ataque de alergias. Gracias. Pero no hay que ponerse cosas... Nada de eso. Bueno, agradecemos... Así que el ojo de venado era... Nada que ver. Bueno, agradecemos a Alex que nos ha... ayudado, sacó de la duda, nos sacó de la duda con uno de los mitos. Identificó otro mito por ahí. No, de ojos no. ¿Querés de otro? Sí, dame otro. No, mejor lee otro mito. Vale, mira, no, siempre viendo este mismo libro de don Siriaco, fíjate que nunca hemos leído, por ejemplo, una anécdota. A ver. Y sería bueno que leyéramos una. Ajá, dale. Vaya. Aquí hay una anécdota que se llama Señor, no veo. Ah, ya viste que encontraste una. La leemos. Sí, dale. Dale. Vaya. No, pero out loud. En voz alta. Sí, pues sí, no ahorita. Roy me está distrayendo. Señor, no veo, dice. Asistí un día domingo a una iglesia de la comunidad para acompañar a una estimada familia que había mandado oficiar una misa de novenario. Llegué minutos antes de que se iniciara la ceremonia. Me persigné y senté en uno de los reclinatorios. Poco a poco empezaron a llegar familiares y amigos. En el reclinatorio siguiente al que yo estaba se sentaron varios niños y una señora como de 60 años de edad. Apareció el padre que iba a oficiar la misa. Inmediatamente todos los presentes nos paramos. Después de las palabras iniciales, el padre dijo: hermanos, antes de celebrar esta santa misa, reconozcamos nuestros pecados. No, hombre, pero sonás como padre vos. Ah, no, pero es que por un honor al tiempo, Robin. En el preciso momento que todo el mundo agachaba la cabeza, cerraba los ojos y oraba, la luz en aquel sector se fue. ¡Señor, no veo! ¡Señor, me has quitado la vista! ¡Señor, ayúdame! Eran lamentos de la anciana que no se había dado cuenta que la luz se había quitado y todo estaba a oscuras. Mientras la señora se lamentaba, los chicos que estaban cerca de ella soltaron sonoras carcajadas. Después de esa inesperada interrupción, el padre continuó la misa alumbrados con dos hermosas candelas que estaban en el altar. Siriaco Salvador Alvarenga Ulloa. Está bien, okay, está divertido, bien. Está divertido. Ya llegamos, ya leímos una anécdota. ¿La primera? La primera, sí. Está bien. Ok. Hay otro que se llama El Ojo de Cera, pero no lo vamos a leer. Otro día. Otro día, vaya. Está bien. Bueno, antes que pase algo más, queremos recordarle que nos escriba a lacharamusca@guanacos.com, que compre en la tienda y que en el blog nos llame. ¿Desde dónde, Omarcito? Nos puede llamar, si está en los Estados Unidos, al 615-676-5959, o también en nuestra página web. Ahí va a encontrar un aparatito que se llama MobaTalk Comment System. Tiene un botón grandecito que dice graba tu mensaje. Y al apretar ese botón puedes grabar un mensaje ocupando tu computadora. Ya no es el MyChingo. Fíjate que no, ahora lo compró una empresa que se llama MobaTalk. Bueno, quizás un poco mejor el nombre que MyChingo, la verdad. Sí, MyChingo sonaba un poco medio extraño ahí. Pregunta, Omarcito, ¿nos habían dejado algo en el Dropio? Sí, fíjate que definitivamente tenemos... ¡Contento, acá. Marvel! Es que fíjate que me llega que la mara... ¡Yupi! Me llega que la mara esté poniendo fotos. Han puesto varias fotos, no han seguido poniendo fotos, pero hay varias ya así de rotulitos divertidos. Así que pasen ahí a pronto vamos a hacer algo de eso, ya le vamos a avisar. Drop, D-R-O-P punto I-O, / la charamusca. Ok. ¿Verdad? Y ahí van a encontrar todo lo que han dejado. Y me llegan las canciones que están poniendo, que están dejando ahí en el Dropio. Están poniendo unos MP3 que están divertidos. Ya nos pusieron, por ejemplo, esta que estamos tocando ahorita, que es la canción mundialista. ¡Termino el partido! ¡Termino el partido! ¡El Salvador! ¡El Salvador! Ahí va. Mira, Tony saca ese. No sé. Yo creo que sí. Creímos hace mucho tiempo. Pero ahí está, entonces en el Dropio para que la puedan ir a descargar, la puedan. Parecía Tony Saca de rato. Podía ser, fíjate. No, porque no, era no, en el 70. El 70. Sí, no. Es más, él narró en España 82, ¿verdad? Uh-huh. Creo que sí. Sí, España 82. Creo sí. Que sí. También dejaron acá otra canción así súper memorable. En algún momento la tienen que haber oído. Claro. El pájaro picón. Que yo siento que, no sé, yo quiero dar mi opinión bien personal. Dale. Yo siento que cada vez que ponen eso en el estadio nos pega una tunda, viejo. Yo digo que no sé, cambiemos, no sé, alguna otra canción que nos mande Walter Mercado o algo así. Pero esa ya no, man. Sirvió para el paño 82, va, ya fuimos. Así que ahí está el pájaro picón picón, que también nos dejaron. Y les invitamos pues a que fácilmente puedan ustedes ahí dejar archivos, fotos, comentarios, enlaces a otros, enlaces a otras páginas web también, para que podamos compartir entre todos, ¿verdad? Okay. Bueno, ya casi nos vamos. Así ya mero es. Solo les avisamos que para próximo programa también vamos a conocer un poco más sobre la tasa de la excelencia. Y primero Dios, vamos a conocer un poco más sobre la fotosis y cinesis. No, perdón, sobre la ortosis y la... ¿Cómo se llama? Ortosis y prótesis. Ortosis y prótesis. Eso. Sí. Vaya, que... Robby. Ojalá y no. No, ya quedé comprometido. Bye. Así que vamos. Pero no, ahorita eso, vamos sí. Con... Este es el test de guanaquismo. Bueno, en este momento le vamos a lanzar tres términos guanacos, Alex, para que nos los pase al español universal. En esta ocasión, test relacionado al tema. La primera palabra es lentear. Ver, observar, uh-huh. Mirar. Guachar. Correcto. Guachar. Mirar, echarle el ojo a algo, descubrir. O mirar con simpatía a alguien, estar enamorado de él o ella. ¿Y otra acepción, Guío? Solamente. Lentear. No, de ser lento, ¿no? Sí, de ser lento. La lenteaste. Sí. La lenteaste. Ah, perdiste. Sí. La fíjate lenteaste. Que tenés toda la razón y no estabas. Bueno, hagamos falló ahí. Falló don ¿será que es otra manera Romero, de diccionario de salvadoreñismo, porque todavía no he encontrado el otro libro. Pero es muy bueno este también. Sí, ese funciona muy bien. Vaya, la siguiente palabra es hacerse del ojo pacho. Esa está muy bien, ¿no? Es como darse cuenta de algo y hacerse el desentendido sobre el tema. Correcto, hacerse el loquillo. Fíjate que me parece bien polite, bien correcta la sí, definición. Sí, sí, yo hubiera dicho hacerse el maje. Yo hubiera dicho valerte chonga. También similar. Vaya, la última palabra es Pepa. Pepa, la semilla de Marañón. Bueno. Bien conocida es la Pepa de la semilla de Marañón, así que muchos salvadoreños la conocemos de esa forma. Uh-huh. Pero así como Macuanaca, una excepción Macuanaca todavía. Pepas. Las pepas. Los ojos, por supuesto. Correcto. Tener las pepas bien grandes, dice. Fíjate que Alex dio la primera acepción de la palabra Pepa. Que es semilla de Marañón. Ajá. Pero pepas es lo que él dijo, los ojos. Los ajos, porque sí. Pepa por sí sola no es ojo. No es una pepa. No. Andás las pepas. Entonces sí. Tiene que ir en plural para hacer referirse a ojo. Así que pasó con 10. Ey, y el bono que te mandé, por mensajito. Ah, pero no lo he buscado. Ah, para eso era. Ay, bueno, pero preguntarla para mientras la busco. Solo quiero saber que esté, porque si no... No, pero aquí sabemos qué es, vos, no. Si no está en el libro, vos te sabes la definición. De casi todo. La siguiente es taco de ojo. Darse el gusto de ver algo que me encanta. Dice, date un taco de ojo. Una expresión hacia una mujer linda, hacia un paisaje lindo, hacia ver una casa que me encanta. Entonces, darse un taco de ojo. Yo me voy a escribir otro diccionario. Diccionario de salvadoreñismo estilo poeta. Fíjate que taco está darse el taco. Taco a taco, dice. No está vos. Taco de ojo no está. Bueno, pero yo creo que la definición está bastante sí, buena. Sí, está buenísimo. Bastante acertada, gracias. Así que súper bien, hasta con bono salió. Va. Ahí está. Estamos, extra okay. Credit. Con crédito extra. Bueno, mil gracias por habernos acompañado, Alex. Hemos disfrutado mucho de aquí la compañía. Muchísimo. Y toditito eso. No sé si quiere dejar un último mensaje para toda la fanaticada ahí de la charamusca alrededor del mundo. Antes de despedirme, importante, como hablábamos del tema de prevención, ¿sí? Que nos aseguremos de que tenemos una buena salud visual. Uh-huh. En términos de salud visual, llamamos que tengamos una buena agudeza visual, es decir, que podemos ver bien de cerca y de lejos. Así es que importante que cuidemos de nuestros niños y, por supuesto, los adultos. Y de verdad, me ha encantado mucho compartir esto con ustedes en la charamuja y ha sido una pelazón, de veras. Ok, bueno, Marcito, un último. Nada más agradecerles a los amigos que están pendientes de la Charamusca y pedirles disculpas que la semana pasada no pudimos tener un episodio por diversas. Porque cumpleaños Robbie, decía, sí, hombre. Porque cumpleaños Robbie y después, más adelante, pues la semana tenemos un Charamusco que pasa muy ocupado y pues se le imposibilitó venir aquí al estudio a grabar. Robbie. Es que le está dando clase a Cocolito. Ah, ya. Y a Bundio. Y vamos a ver también esta. Y vamos a tratar de ya no faltar tanto al show. Sí, no, ya de aquí en adelante, hasta octubre que cumplís años, ojalá no caiga lunes. No. Hoy casi no vengo, pero es por otra razón, así muy, muy. Distinta. Sí, no, pero se te pondera, fíjate, que hiciste el viaje expreso para ir a la Charamusca. Sí, me tocó un viaje a Guatemala así de emergencia el día de ayer, pero ya estuve de vuelta. Así que a puras 2 horas de regreso estoy ahorita. Bueno, pero claro, esperemos que ahí el jet lag no te pegue. El jet lag, vos decís el carro lag. El buzón lag. El buzón. El chuzón lag. No te pegue mucho, pero bueno. Ok, bueno, muchas gracias por estar con nosotros esta Charamusca. Nos vemos la próxima semana. Les recordamos que se cuiden los ojos. Quizás es un buen momento para que vayan a hacer una visita a donde su médico visual más cercano, y que también que hagan algunos experimentos para ver qué tan bien ven de cerca, de lejos, etcétera, etcétera, etcétera. Vean cosas que valen la pena, lean. fíjate que había otro mito, ¿verdad? Ajá, ¿cuál es? Y eso es que cuando uno ve cosas que no debe ver, le da pispelo. ¿Será? No, es mi. Hay otro que cuando te pones los cheles que se le salen a los chuchos, ves lo que ellos ven. No, hombre. Los fantasmas y todo eso. Igual casaca, ¿no? Casaca, Eval. Yo no sé. Pero da cuenta. Sí, no me voy a poner eso. Cosas que uno oye. Ajá. Bueno, así que nos vemos la próxima semana. Les deseamos que la pasen muy bien y nos vamos diciendo, como siempre, ¡salud! ¡Salud! Centroamérica. Centroamérica.